la columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a tratar la obra de Diego Canca. En su obra podemos contemplar ese gusto por representar lo cotidiano y ensalzarlo, dándole carácter de particular o incluso de especial. Un jarrón, una maceta, una puerta, un bote de pintura, un simple lápiz son algunos de los objetos que podemos ver representados en su obra. Utensilios de andar por casa, muchos de ellos propios de la labor del propio artista. En innumerables ocasiones el tratamiento es hiperrealista y en otras deja que el realismo contenido dé paso a ese permitir que el contemplador acepte y asimile la situación como si de él mismo se tratara, como si en seres y circunstancias de su propio entorno vivenciara al entrar en sinergia con lo plasmado. No hay duda de que nos encontramos ante un virtuoso del arte, y no solo por su poder representativo, sino que porque a ello se le une la capacidad por inocular o radiar sus propios sentimientos o estados de ánimo a través de cada lienzo, en ocasiones muy colorista, otras fiel reflejo de la realidad y en otras repletas de circunstancias y de cierta bruma que envuelve lo representado. Optimismo, euforia, aceptación, puntos suspensivos, incluso concavidad, declive o abatimiento son sustantivos que podemos asimilar dependiendo del instante representado. No quisiera terminar sin reseñar su gusto por el autorretrato, por la constatación de ese yo interno del que pretende dejar muestra o certificación en sus múltiples estados y fases, en su más que destacada crónica de sí mismo, tal vez como futuro estudio del autor y sus momentos. Diego Canca, un artista sin lugar a dudas del sentimiento apasionado que supone el devenir diario, la exaltación o valor de lo cotidiano como fuente y sentido de vida. Muchas gracias. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, charas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu